Mujeres con historia. Nos situamos en la Primera Guerra Mundial. Enfrentados en el conflicto, los imperios centrales, formados por Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria, contra los aliados, integrados por Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. En 1918, el ejército británico, en coalición con las fuerzas árabes lideradas por T. E. Lawrence, ponían en jaque a las tropas otomanas. La consecuencia inmediata fue la retirada del ejército turco tras 4 años de guerra sin cuartel. Apenas un año más tarde, la contienda llegaba a su fin con la firma del Tratado de Versalles, pero todavía existían muchos puntos por resolver. Uno de ellos, cómo iba a quedar repartido Oriente Próximo entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Con tal motivo, Winston Churchill, recién nombrado secretario colonial del Imperio Británico, convocó en 1921 a los mayores expertos de la zona a una conferencia en el Cairo, Egipto, para decidir el futuro de Oriente Medio. Los expertos que allí se congregaron fueron 39 hombres y una sola mujer. ¿Quién era esta invitada tan singular, cuyas características le hacían imprescindible para tan magna empresa? Hoy, en Mujeres con Historia, vamos a conocer su identidad. A finales del siglo XIX o principios del XX, solo unos pocos privilegiados podían realizar viajes alrededor del mundo. Los afortunados eran hombres pudientes que, gracias a una herencia familiar o a sus logros negociando, habían reunido un gran patrimonio. Entre estos favorecidos se encontraba nuestra protagonista de hoy, Gertrude Margaret Bell Lothian, que, seducida por conocer otros lugares y otras culturas, no dudó ni un momento en emprender su aventura. Gertrude era inglesa. Había nacido el 14 de julio de 1868 en el condado de Durham. Su padre, Sir Hugh Bell, provenía de una familia de ricos industriales y no escatimó gastos en la educación de su hija. Primero con profesores particulares en casa y más tarde matriculándola en el Lady Margaret Hall, Oxford University, donde se graduó en 1887 en Historia Moderna. Era a título honorífico, ya que no fue hasta 1920 cuando las féminas pudieron acceder a un título oficial. De todos modos, Gertrude fue la primera en conseguir esta distinción. Además, la supo aprovechar. Como se le daban bien los estudios y los idiomas, quiso ampliar conocimientos y decidió que la mejor forma de adquirirlos era viajando. Hizo varias incursiones por Europa. Por ejemplo, en Austria descubrió un deporte para el que estaba realmente dotada, el alpinismo. Escaló los Alpes y recibió el reconocimiento por su experta ascensión. Desde entonces, siempre que pudo, lo puso en práctica. Sin embargo, Gertrude todavía tendría que descubrir su verdadera y auténtica pasión. En 1892 visitó Persia, actual Irán, y sintió un flechazo en su corazón. Posteriormente, realizó 2 viajes alrededor del mundo, en 1897-98 y 1902-1903. Esto no hizo más que confirmar su primer pálpito y decidió trasladarse al cercano Oriente para aprender árabe, y así poder entender con mayor facilidad las costumbres del pueblo y los complicados equilibrios entre las diferentes tribus. Como primera residencia, elegirá Jerusalén, pero no viajará sola. Le acompañan 2 escoltas, 2 sirvientas, 1 caravana de camellos, tiendas de campaña, alfombras, vajilla, libros, 1 bañera y hasta 1 cocinero, todo costeado por ella misma. Comienza a moverse por la región, contacta con expertos en arqueología y se hace uno más del grupo. El conocimiento de la lengua autóctona le abre muchas puertas y en ocasiones otros extranjeros recurren a ella para que les ayude. En 1907 se aventurará a visitar Asia Menor y 6 años después atraviesa el desierto de Arabia, en una época en la que pocas mujeres se atrevían a internarse en dichas latitudes. Gertrude no solo consigue moverse por la zona, sino que se gana el respeto de los autóctonos. Sabe que dominar idiomas es casi imprescindible si quiere tener buenas relaciones, y aprende, además del árabe, turco y persa. De esta última lengua será una experta traductora de poesías. Conoce geográficamente cada palmo. No en vano se ha recorrido miles de kilómetros tras algún hallazgo arqueológico. Tanto es así que los nativos la empiezan a llamar la hija del desierto. Tiene innumerables mapas confeccionados por ella misma. Por eso, no es de extrañar que al inicio de la Primera Guerra Mundial fuera reclutada, al igual que otros arqueólogos estudiosos de Mesopotamia, por el Servicio Militar de Inteligencia Británica. Se pondrá al servicio de Sir Percy Corse y Sir Arnold Wilson, quienes deciden que se traslade en 1915 a la oficina árabe sita en el Cairo. Su trabajo consistirá en recoger información para la posible movilización de los árabes contra los turcos. El dominio de ambos idiomas le da ventaja sobre otros colegas y se convierte en espía. Además, su tapadera es ideal para realizar el trabajo de incógnito. Al ser una experta arqueóloga, se mueve por los diferentes territorios con impunidad y puede realizar miles de fotografías. Hoy en día muchas de ellas son el único testimonio vivo de lo que allí se encontraba, ya que en la actualidad o está dañado o lamentablemente ha desaparecido. Posteriormente formará parte de la fuerza expedicionaria de Mesopotamia en Basora y Bagdad. Las riquezas arqueológicas de Bagdad causarán gran impacto en Nisbel y decide que ese será su nuevo destino cuando todo se calme. La Primera Guerra Mundial está en plena efervescencia con varios frentes abiertos. Los británicos saben que sin la ayuda de los árabes va a ser prácticamente imposible expulsar a los turcos de Oriente Medio. Para ello están dispuestos a utilizar todos sus recursos y la pieza clave será la Oris de Arabia. La confianza que los señores de la guerra o antiguos jeques depositan en él será imprescindible para conseguir su objetivo. Como hemos referido anteriormente, no será hasta 1918 cuando tendrá lugar el éxito británico. Ahora, quedaba por resolver cómo iban a quedar repartidos los antiguos territorios y sobre todo si al final cumplirían las promesas dadas a los árabes. Con tal fin, tuvo lugar la conferencia del Cairo en 1921, donde no podía faltar ni T.E. Lawrence, ni por supuesto, la única mujer espía del grupo, Gertrude Bell. Churchill los había convocado para que le ayudaran a delinear las nuevas fronteras de Oriente Medio, y a ser posible que todos quedaran contentos. Claro que esa pretensión resultó ser una pura quimera. Finalmente, el reparto quedó así. Para los franceses, Siria y Líbano, mientras que los ingleses adjudicaban Palestina y la creación de dos nuevos países, Transjordania e Irak. Los que salieron perdiendo fueron los árabes, los cuales no consiguieron su ansiada independencia, y en particular el guerrero pueblo kurdo se quedó sin su propia nación, diseminado por diferentes países, lo que posteriormente provocó sus constantes rebeliones. Lawrence no quedó satisfecho con la resolución final. En cambio, Gertrude iba a jugar un papel decisivo. A Sharif Hussein, uno de los aliados más fieles de Inglaterra, le prometieron que dos de sus hijos reinarían los nuevos territorios, aunque manejados por los británicos. Abdallah lo haría sobre Transjordania, mientras que Faisal lo haría en Irak. Y aquí es donde Gertrude Bell fue de especial relevancia, ya que se convirtió en consejera y asesora de Faisal. Tanto es así que la denominaban la reina de Irak sin corona. Algunos historiadores afirman que ella fue la principal responsable del establecimiento de la dinastía Hachemí al frente del trono de Irak, decisión que no gustó al resto de la población árabe. De ese curioso modo, Gertrude cumplía el sueño de asentarse en Bagdad a la vez que ayudaba a su país. Entre 1923 y 1926 fundó el Museo Arqueológico de Bagdad. Con esta iniciativa pretendía que los tesoros extraídos en las diversas excavaciones se quedaran en el país de origen. También publicó varios libros narrando sus experiencias viajeras. Entre ellos destacó El desierto y el sembrado de 1907, que se convirtió en un bestseller de la época. Gertrude Margaret Bell no se casó ni tuvo hijos. Todo su tiempo se lo dedicó a su país de adopción. Ella decía: cuando alguien entra tan a fondo en Oriente, no puede vivir lejos de él. Acabó sus días en Bagdad el 12 de julio de 1926. Su muerte fue causada por una sobredosis de somníferos. Existe una hipótesis que apunta a un posible suicidio, aunque dicha afirmación nunca se probó. Gertrude tenía muchos proyectos, entre ellos crear el Instituto Británico de Arqueología en Irak, para el que incluso dejó dinero. Fue enterrada en Irak, el reino que ayudó a fundar. Posteriormente se publicó Cartas de Gertrude Bell, y gracias a su minucioso trabajo se pudo conservar sus diarios y documentos detalladamente escritos sobre sus viajes y peripecias. Documentación de gran valor para eruditos y estudiosos de la zona. Durante la Guerra del Golfo y la invasión de Estados Unidos en Irak, su nombre salió a colación en varios artículos periodísticos y libros como referencia histórica del origen de Irak. A Gertrude se le reconoce que fue, junto a T. Lawrence, uno de los británicos más influyentes en la política de Oriente Medio y artífice de la creación de Irak como nuevo reino. Seguro que algún respingo dio en su tumba en 2003, cuando el saqueo del Museo Arqueológico de Irak, que con tanto esfuerzo fundó, y no estaría muy satisfecha de la sucesión de guerras y conflictos que han asolado su amada tierra. Pero lo que es indudable es la fuerza y convicción que tuvo en un tiempo y en un lugar donde ser mujer no era nada fácil. Ella supo superar tales barreras y ganarse la confianza de sus coetáneos para que la trataran igual que a sus colegas varones, valorando en gran medida sus opiniones y consejos. Hoy, en Mujeres con Historia, hemos recordado a Gertrude Margaret Bell, arqueóloga, politóloga, exploradora, espía y, según dicen algunos, la verdadera reina de Irak.